Para el blog Registro Civil Apuntes, continuamos con los testimonios del drama centroamericano. Maritza López, una niña hondureña de 10 años de la comunidad de Rigores, en el departamento de Colón. En un día de verano, en el año 2005, esta niña de la historia fue abordada por una joven, ligeramente mayor. Le pregunta, ¿y tú estás en escuela? Estuve 2 meses, pero tuve que abandonarla porque el maestro de la escuela me exigía que mis papás me tenían que comprar unos tenis, los cuales, desgraciadamente, mis padres son de escasos recursos. Y semanas después, le exigían a mi mamá la presentación de la partida de nacimiento y mi madre no me inscribió en el plazo establecido por la ley. Esta historia, o este drama, se repite en toda la América Latina por falta de cultura registral en la población, por limitaciones, por distancias para acceder a las oficinas del registro civil. Esta situación limita, vulnera los derechos de los niños. Afortunadamente, hay una luz en el camino. Hay una estrategia en casi todos los registros civiles en América Latina, donde se disponen a reducir o a desaparecer el subregistro de nacimientos para el año 2015. Para ello hay una serie de actividades, ferias de identidad, decisiones de carácter legal del poder legislativo, en el cual se decretan amnistías registrales para facilitar las inscripciones tardías de los hechos y actos del Estado civil. Diversas organizaciones, la Organización de Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, Plan Internacional, la Agencia Internacional de Cooperación Española, entre otros, están contribuyendo a promover la inscripción oportuna de los nacimientos y, en general, de los hechos y actos del Estado civil. Un referente hermoso y referente de una buena práctica constituye la actividad desarrollada por la Organización de Estados Americanos en todas las colonias marginales que constituyen los bordos en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Todo un proceso integral con la cooperación de la Organización de Estados Americanos, donde se integra comunidad, registro civil y la socialización de todo el proceso para generar toda la confianza y estimular a la población usuaria del registro civil a que inscriban de manera oportuna la inscripción, valga la redundancia, de los nacimientos de sus hijos y familiares. Hay todo un proceso, todo un esfuerzo que realizar en las Américas para garantizar el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Para el blog Registro Civil Apuntes, les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel.